voy a adentrarme en la meditación sobre el pecado que San Ignacio de Loyola pone posteriormente al principio y fundamento. Pienso que además en la forma de hablar del pecado no estamos abandonando el tema anterior, no lo abandonamos. Porque la única forma de entender bien lo que es el pecado es entenderlo en una referencia muy directa a la vocación para la que hemos sido creados y que de ello hemos hablado en la meditación del principio y fundamento, en ese ser imagen y semejanza de Dios, en ese estar llamados a ser divinizados. Y además voy a decir otro argumento más, y es que el conocimiento de lo que es el pecado está muy unido al conocimiento por la revelación de que es Dios. Si uno no conoce a Dios, no entenderá jamás lo que es el pecado. El pecado no puede ser explicado como un concepto moral, no. Solamente conociendo quién es Dios, uno puede entender qué es el pecado. Si no, no lo entendería. De hecho, ciertas frases de Jesús, como por ejemplo esa frase que pronunció en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, parece que sugieren algo de esto. Es decir, no te conocen. Difícilmente son conscientes de lo que es el pecado cuando tú no eres conocido por ellos, no conocen de tu paternidad, Padre, perdónalos. Es decir, esa invocación de decir, yo como sé que eres Padre, sé la barbaridad que ellos han hecho, pero ellos como no saben que eres Padre, es que no lo entienden. Por eso es tan importante que la explicación de lo que es el pecado esté ligada, íntimamente ligada, al conocimiento de Dios revelado. Y de hecho, las religiones que no conocen un Dios personal no entienden qué es el pecado. O suelen ligarlo a un código de, a una infracción de un código ético, o una impureza ritual, o a una cierta quiebra en la que los dioses tienen que ser aplacados, etcétera, ¿no? Claro, cuando no se conoce el rostro del Dios personal revelado en Jesucristo, se habla del pecado en términos muy diferentes a los que nosotros vamos a hablar. Sin embargo, conociendo el rostro de Dios revelado por Jesucristo, su paternidad y el amor de Dios como causa última e inmediata de todo, ¿no?, lo que Dios ha hecho con nosotros, se entiende que el pecado, la esencia del pecado, consiste en la ofensa al amor de Dios. La esencia del pecado es no es otra que esa que decía que tuvo conciencia Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? El amor no es amado. El amor no es amado. Y si precisamente la teología del Sagrado Corazón de Jesús ha aportado algo a la vivencia de la teología, a la comprensión de la teología, es esta. Es poner el dedo, el acento en lo esencial. Es decir, lo esencial del pecado es que el amor no es amado. Que hay un Dios que está apasionadamente enamorado de nosotros, que nos quiere con pasión, y el pecado es la gran paradoja de que nosotros no lo apreciemos, es no hacer aprecio del amor de Dios. Yo recuerdo que en mi vida de sacerdote, en ese contexto de la España secularizada, ¿no?, ¿Cuántas veces yo tuve que escuchar la pregunta de decir, bueno, y es que acaso va a ser pecado no ir a misa, no ir a misa el domingo? ¿Por qué va a ser pecado no ir a misa el domingo, no? Y la verdad es que la única respuesta coherente que a mí se me ocurría darle a los fieles que te hacían ese tipo de preguntas y que tú veías que estaban influenciados por una concepción secularizada, era decirles, ¿es que acaso no va a ser un pecado que Dios esté enamorado de nosotros, que nos lo quiera dar todo, que se entregue él mismo como alimento para nosotros y que nosotros digamos, no te necesito, no eres necesario para mí. ¿Es que eso no es acaso un desprecio del amor de Dios? Es que, ¿qué es el pecado entonces? Es decir, para entender lo que es el pecado, tenemos que continuamente referirlo a estas categorías del amor de Dios despreciado. De lo contrario, no entenderemos nada, ¿no? Como muchas personas piensan que el cristianismo pues es un cúmulo de mandatos y prohibiciones, ¿no? Más o menos caprichosas, que bueno, pues se les ha ocurrido prohibir esto y se les ha ocurrido mandar esto. Podían haber dicho lo contrario y bueno, obviamente eso es absurdo. Y tenemos que una y otra vez centrarnos en esa imagen del corazón de Cristo que expresa que Dios nos ama con pasión y que la paradoja está en que a nosotros nos dé igual, nos dé igual. Porque también recuerdo haber escuchado en una ocasión la reformulación de esa parábola del hijo pródigo en otras categorías. Bueno, la parábola del hijo pródigo, como se trata de que el hijo le quita algo al padre, dame la parte de la herencia, bueno, puede llevar a una mala comprensión. Imaginémonos la parábola del hijo pródigo bajo otra categoría, que os propongo lo siguiente. Un padre le dice a un hijo, mira hijo, llevo toda mi vida trabajando para poderte dejar un piso para ti cuando yo me jubile. Está la vivienda muy cara y mi ilusión es darte esto en herencia para ti. E imaginémonos la sorpresa, la perplejidad del padre cuando escucha de su hijo decir, mira papá, pues yo también estaba deseando llegar a ser mayor de edad para decirte que ya estoy cansado de ti y que no quiero tu piso ni lo necesito y quédate con él. Y claro, fijaros, no, bueno, y entonces el pecado en qué consiste, porque al fin y al cabo el piso se lo ha quedado al padre. Obviamente el pecado consiste en el desprecio del amor de ese padre que ha pensado en él y se ha entregado en él. Y el pecado consiste no en quitarle algo al padre, sino en despreciar su amor. Es importante que maticemos o purifiquemos, ¿no?, los conceptos. Porque en el fondo el primer mandamiento puesto en pasiva consiste en que el pecado es no dejarse amar por Dios, no dejarse querer por Él. Y bien, tres son las imágenes bíblicas que expresan el amor de Dios a nosotros, tomando pie de las imágenes humanas, porque siempre la revelación tiene que tomar pie de las imágenes humanas como metáforas, como analogía, ¿no? La primera es el amor de amistad. Amor de amistad. Dios nos ama con amor de amistad. Lo tenéis en Juan 15, versículos 13 y siguientes. A vosotros os llamo amigos. Un siervo no sabe, no, o sea, el amo no comparte con él su intimidad, pero al amigo se lo comparte todo. Todo lo que le he oído a mi padre os lo he comunicado a vosotros. Dios nos ama con un amor de amistad. Y por lo tanto, el pecado, una manera de comprenderlo es entender que hay una amistad traicionada. Al Señor le duele la traición del amigo con quien compartía una intimidad. Lo tenéis en el Salmo 41. Pero eres tú, mi amigo, mi confidente. Si hubiese sido un extraño, todavía lo entendería, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos romanos, estos soldados que me crucifican no son conscientes, ¿no? Pero eres tú, mi amigo y mi confidente que compartía conmigo la mesa. Luego, primer concepto para entender lo que es el pecado, la amistad traicionada. En segundo lugar, hay otra imagen del amor que es la paternofilial. Dios nos ama con amor de amistad y con amor de padre. Con amor de padre, con amor de madre, como dice Isaías 49, versículos 14 y siguientes. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso ocurriese, yo no me olvidaré de ti. Y en consonancia con esto, otra definición de qué es el pecado, es decir, que el pecado es el desprecio de un hijo al amor de su padre. Es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que tantas veces hemos evocado. Un hijo que piensa que su padre para él es una carga. Es una carga. En vez de su felicidad, en vez de su corona de gracia. Y en tercer lugar, Dios nos ama con amor de amistad, nos ama con amor de padre y nos ama con amor de esposo. Dios nos corteja como a su esposa. Cantar de los Cantares. Fijaros en el capítulo segundo, en los versículos octavo y siguientes. Dios nos corteja como a su esposa. Amor de amistad, amor de padre, amor de esposa. Y bien, así también entendemos que el pecado es infidelidad, es adulterio. Israel, la mujer miserable y deshonrada que fue purificada y adornada por Yahvé, la que tomó como esposa, se prostituye con el primero que pasa por el camino, como cuenta Ezequiel en el capítulo 16. Estas son las imágenes bíblicas, ¿no? Es verdad que todas las imágenes son imágenes, pero desde el momento en que Dios las ha considerado adecuadas para revelarse, tomémoslas muy en serio, porque no son imágenes de exageración, sino que se quedan cortas. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de lo que es que un amigo te traicione, sírvase de esa experiencia para comprenderle un poco a Dios. Y si alguno ha vivido de cerca la experiencia de un padre abandonado por sus hijos, sirva de esa experiencia para comprenderle a Dios. Y si alguno ha vivido de cerca la experiencia de la infidelidad matrimonial o del adulterio, sírvase de esa experiencia para comprenderle un poco a Dios. Lo que nosotros recordamos en nuestra fe católica es que lo importante del pecado es el sentido de la ofensa a Dios. En la revelación bíblica se nos habla de esa ofensa contra Dios y Santo Tomás de Aquino explica que Dios no es ofendido, sino en cuanto que nosotros actuamos contra nuestro propio bien. Esto es importante que lo entendamos, ¿eh? Es decir, no se trata de que le hemos ofendido a Dios por el hecho de que le hayamos contrariado en sus normas arbitrarias. No. Ofende a Dios lo que daña al hombre. Ofende a Dios lo que daña al hombre. Y nada más. Y esto se puede aplicar de todo, hasta de las blasfemias. Una blasfemia ofende a Dios porque te daña a ti. Porque en el fondo es como una piedra que tú lanzas para arriba, que luego te cae y te pega en la cabeza. Te daña a ti. A Dios no le hacen daño efectivamente tus blasfemias. Ofende a Dios lo que daña al hombre. Esto es muy importante, Ahora mismo en este debate que existe en México, en el que se dice, ¿por qué la Iglesia católica pretende imponer su moral a toda la nación? Bueno, los que sean católicos, que se rijan en su fuero interno por sus creencias, pero que no pretendan que las leyes, que son comunes para todos, para creyentes y no creyentes que las leyes vayan a regirse por unos criterios religiosos. Básicamente, esa suele ser la argumentación que se hace, igual que en España, que en todos los sitios, ¿no? Pero claro, precisamente lo que acabamos de decir es la respuesta. No es que el aborto, por poner un ejemplo, nosotros pretendamos decir que es malo porque nosotros lo consideramos pecado, sino al revés. Pensamos que es pecado porque es malo para el hombre, que es distinto. Las cosas no son malas porque sean pecado, sino que son pecado porque son malas para el hombre. Ofende a Dios lo que destruye al hombre. Eso es algo básico, fundamental, ¿no?, que tenemos que tener claro en nuestra vida. Principales errores sobre el pecado. Yo quisiera desarrollar sobre, en nuestro contexto social, cuáles son los principales errores que se respiran en el ambiente sobre lo que es el pecado. En primer lugar, existen, no es que estén muy generalizados, pero existen un tipo de errores que tienden a confundir la concupiscencia con el pecado, y no es lo mismo. Esa inclinación que todos tenemos al mal en sí mismo no es pecado. Es verdad que es un indicio de nuestra condición pecadora, pero en sí mismo no son pecado. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, especialmente para las personas que tengan una tendencia escrupulosa, etcétera, que también las hay y sufren, No es lo mismo la tendencia, la concupiscencia, que el pecado. Incluso hay personas de tendencia escrupulosa o ignorantes que piensan que es posible el pecado sin advertencia. He pecado haciendo tal cosa sin saber que estaba prohibida, ¿no? O que creen que es posible un pecado sin deliberación, sin haber tenido una deliberación personal. Y obviamente, pues no hay tal cosa, ¿no? No hay tal cosa. Existe, pues, esa tendencia de errores. Pero hoy en día, generalmente, los errores que con más frecuencia vemos son por el lado contrario, no por ese lado de escrúpulo o de estrechez, sino por el lado contrario. Los errores más frecuentes son pensar que el pecado es exclusivamente algo horizontal. Comprender únicamente por pecado aquello que puede hacer daño al prójimo, daño a los demás. Por ejemplo, es tan frecuente, ¿no?, esa expresión de yo ni mato ni robo, yo ni mato ni robo, yo no peco, yo no hago daño a nadie, ¿no? Detrás de esa expresión se esconde pues una concepción horizontalista del pecado. ¿Y los pecados de omisión? ¿Y los pecados de indelicadeza al amor de Dios? Esto sí que está extendido, ¿no?, y que sí que se respira en nuestro ambiente. Otro error grande que también se extiende sobre el concepto de pecado es el que más o menos se formula de la siguiente forma, ¿no? Es decir, a mí no me remuerde la conciencia. No me remuerde la conciencia. Olvidando que también puede haber una culpabilidad porque hayamos llegado a tener una conciencia anestesiada, porque también la conciencia tiene que ser educada y tenemos una culpabilidad, ¿no?, en haberla adormecido, en haberla anestesiado, en haberla hecha sorda. La indelicadeza de conciencia puede ser culpable, claro que puede ser culpable. Existe lo que se llama la conciencia errónea, Pero también existe lo que se llama la conciencia increíblemente errónea, ¿eh? Porque a veces hay errores que son increíbles, ¿eh? Y no nos lo podemos creer, porque todos llevamos una ley, una búsqueda del bien en nuestro corazón. Y tenemos que tomarnos en serio, ¿no?, esa fidelidad a nuestra conciencia. Por otra parte, creo que otro gran error que se extiende mucho entre nosotros es desligar el concepto de pecado del conocimiento de Jesucristo y de su redención. Porque fijaros bien, únicamente conociendo a Jesucristo y conociendo su redención, uno se percata de lo que es el pecado. Recuerdo que en una conversación que mantenía yo en mi parroquia en Zumárraga, pues había un joven, ya un tanto maduro, que me decía: yo no tengo pecados, yo creo que soy una persona buena, ¿eh? Y yo no tengo pecados, ¿no? Y yo, un poco intentando, con un poco de ironía, probarle, le dije: qué bien, ¿no? Ojo, qué contento estará Dios contigo, porque tú no necesitabas que Cristo entregase su vida por ti, ¿eh?, en la cruz, ¿no? Cristo no ha muerto por ti, tú no lo necesitabas. Y se me quedó el chico mirando, como con una especie de mirada de perplejidad, y yo creo que él pensaba: ¿este se está riendo de mí o me está felicitando de verdad, ¿no? ¿Eh? Y creo que, bueno, más allá, ¿no?, más allá de esa anécdota, es importante que para la comprensión del pecado nos remitamos siempre a la redención de Jesucristo. A la redención de Jesucristo. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su vida, necesitamos de su redención. Y como dicen las cartas de San Juan, el que dice que no tiene pecado, el que niega el pecado, ¿no?, el que se considera justo, desprecia a Cristo, desprecia su redención. Es tan importante, ¿no? Por lo tanto, que refiramos siempre a Jesucristo. Más errores que están en el ambiente y que pesan entre nosotros. Se dice que el pecador no suele conocer toda la maldad de su pecado y, por lo tanto, apenas es culpable, ¿no? Y además incluso se argumenta con ese texto que yo antes he referido, ¿no?, de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como el pecador no suele ser consciente plenamente, ¿no?, de lo que supone el pecado, luego no es culpable, ¿no? Pero claro, una cosa es que el pecado sea una ofensa a Dios, y otra cosa es pensar que el pecado, todo pecado cometido, haya sido cometido con una acción, con un deseo de ofender a Dios, que eso es distinto. Por ejemplo, el hijo pródigo que marchó de la casa de su padre, él no dijo: me voy a ir de casa a ver si así le hago sufrir a mi padre. Hombre, no, eso no lo dijo. Tan malo no era. Él no se fue de su casa por ofender a su padre, pero se fue de su casa sabiendo que ofendía a su padre, que es distinto. Porque claro, ese pecado que tiene como intencionalidad directa la ofender a Dios es casi un pecado diabólico, que generalmente el hombre no comete. Por lo tanto, no cabe decir, ¿no?, no cabe argumentar el hecho de que el hombre no suele tener esa intencionalidad explícita y plena de ofender a Dios. Dice la carta del capítulo tercero de San Juan: todo el que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que no se manifiesten sus obras. En cambio, el que realiza la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Pero quizás el error más común, fijaros bien, es hablar del pecado sin referencia a Dios como el de un fallo personal. y tenemos que estar muy atentos nosotros, ¿no?, a este tipo de comprensiones. Cuando alguien dice, es que no he sabido dominarme, he perdido los nervios, me ha faltado un autodominio, o incluso a veces solemos manifestar un arrepentimiento por nuestro pecado que está mucho más ligado a una especie de amor propio herido, que a un dolor por haberle ofendido a Dios. El que uno, por ejemplo, se vea humillado. Me veo humillado porque veo que caigo una y otra vez en esta falta. Yo hubiese querido tener un dominio de mí mismo y haberle presentado a Dios un cierto triunfo. Un triunfo de decir, por fin he conseguido dominarme, por fin he conseguido. Y en el fondo nos duele no tanto la ofensa a Dios, cuanto el fallo propio, el amor propio herido. Incluso yo creo que Dios en su providencia no nos da la gracia para vencer ciertos pecados hasta que no tenemos el auténtico arrepentimiento de contrición por ofenderle. Mientras que nuestro dolor es exclusivamente es un dolor de amor propio, de sentirme yo humillado, el Señor nos dice, ala, pues humíllate y te abandono a tus propias fuerzas, ¿no? El pecado, pues, no es algo feo, algo degradante, no, es otra cosa. Es una ofensa al amor de Dios. Es un rechazo de sus dones. Solo si el pecador entiende tal cosa, podrá verse realmente arrepentido y podrá ser rescatado. Bien, quisiera insistir, después de haber hablado de estos errores principales del pecado, en cuáles son los efectos del pecado. No hemos hablado, muchas veces nos han hablado del el efecto de esa división que ha hecho tradicionalmente la Iglesia, que Juan Pablo II también nos insistió en que no la arrinconásemos, la división entre pecado mortal y pecado venial. Juan Pablo II insistió mucho en el mantenimiento de esa división para no confundirnos y para no desdibujarnos, ¿no? Y se describe el pecado mortal como un ser desnudados del hábito de la gracia, como una profanación del templo vivo de Dios que somos, como una ruptura de la imagen de Dios, como una pérdida de esa gracia santificante en nosotros. Pero sobre todo quisiera yo ahora insistir también en la importancia de la lucha contra el pecado venial. Entre otras cosas porque yo creo que solamente quien decididamente en su vida lucha contra el pecado venial consigue vencer el pecado mortal. Esa es la experiencia de la vida de la Iglesia. Esa es la experiencia. Solo aquel quien busca agradar a Dios será capaz, ¿no?, de vencer los pecados mortales. Qué miedo, ¿no? Qué miedo te dan algunas preguntas de quienes se acercan al sacerdote preguntando, oiga, ¿y esto es pecado? ¿Se podría hacer esto sin cometer pecado, ¿no? Un tipo de pregunta que obviamente uno ve que no está bien orientada. En vez de preguntar, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es del agrado de Dios? Parece una pequeñez, pero es algo que cambia totalmente la orientación de la persona. No es lo mismo preguntar si esto se puede hacer sin pecar que preguntar, ¿esto es del agrado de Dios? Detrás de eso, de ese doble planteamiento, se esconde la lucha contra los pecados veniales. Porque quien lucha contra los pecados veniales está buscando el agrado de Dios. El agrado de Dios. Y no únicamente no ensuciarse él, que es distinto. Es verdad que el pecado venial no mata la vida de gracia, pero la debilita, la enferma. Y las consecuencias a medio plazo, no voy a decir a largo plazo, no, a medio plazo, de los pecados veniales pueden resumirse de la siguiente forma. Inclinan, refuerzan la inclinación al mal, dificultando el ejercicio de las virtudes. Predisponen al pecado mortal, como la enfermedad predispone a la muerte. Nos privan de muchas gracias actuales. Acordaros cómo la teología de la gracia también habla de gracias actuales que debiéramos de haber recibido y que por motivo de la mediocridad y de la tibieza no recibimos en nuestra vida. Impiden que las virtudes sean perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Y es una paradoja que tantos religiosos, que tantas religiosas, que tantos sacerdotes, que después de una vida larga, después de incluso de haber vivido habitualmente en gracia de Dios, sin embargo, con montones de medios de gracia, de oración, de sacramentos, ejercicios de vida piadosa, sin embargo, no hayan roto con la mediocridad en su vida. Y la mediocridad y la tibieza les persigue. Sabéis que San Juan de la Cruz ponía ese ejemplo tan gráfico, el ejemplo tan gráfico de un ave, un águila o un ave que estaba atada por una cadena a una roca, a una piedra, y no era capaz de volar. Y decía, hay otra ave que está atada por la pierna con un fino hilo, con un hilo a esa piedra. Es verdad que es muy distinto que sea un hilo fino o que sea una cadena. Es verdad que es distinto, pero hasta que no lo rompa, tampoco vuela con el hilo. Y así nos pasa a nosotros, que a veces hay muchos hilos finos que nos impiden volar y nos impiden romper con una mediocridad, con una medianía, y pueden llegar a tener un efecto similar de no dejarnos volar con Dios y disfrutar de Él y de la vida de gracia. Por eso es importante ese deseo de santa rebeldía contra los pecados veniales. Una inconformidad de no querer ser esclavos de este mundo. Una santa rebeldía, un deseo de santidad que se traduzca en una forma combativa de ser. Yo recuerdo a un sacerdote haberme dado el siguiente consejo, ¿no?, en la lucha contra los pecados. Y el consejo era, sin perder la paz, pero sin hacer las paces, decía él. Sin perder la paz, en el sentido de que el demonio también quiere que nuestros pecados nos quiten la paz interior y que nos veamos, en nuestras debilidades, nos veamos indignos y que rompamos la baraja, ¿no? Sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Es decir, en permanente lucha, en combate, sin que nuestra esperanza quede dañada, confiando plenamente en que Dios, en los momentos que solamente Él sabe, romperá esas ataduras que nos impiden volar a donde Él. Además, fijaros bien, yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que los pecados veniales pueden hacer más daño del que suponemos. Yo qué sé, pues por ejemplo, el mal genio de un sacerdote, que obviamente no es un pecado mortal tener mal genio, pero verdaderamente puede escandalizar a muchas personas. Un mal genio en la manera de tratar y recibir a las personas, que según vienen por la puerta parece que les trata patadas, ¿no? Pecado no será, pero ciertamente esa persona se constituye, para muchas personas alejadas de la Iglesia, en una primera referencia que de momento me reciben a patadas, ¿no? Y es un pecado venial, pero igual ha hecho más daño que un pecado mortal del sacerdote. O, por ejemplo, un profesor que tiene sus manías, que hacen que la asignatura resulte odiosa y que hace que los alumnos no aprendan, ¿eh? Ya sé que he puesto un ejemplo que os sentís gratificados en él, ¿no? Pero podríamos poner otros también, ¿no? Es decir, a veces los pecados veniales, que en sí, objetivamente considerados, son pequeños, tienen consecuencias muy graves. Tienen consecuencias muy graves. Por eso es muy importante el arrepentimiento intenso. Y es tan importante la confesión frecuente. El aumento de gracia que Dios nos da en los sacramentos. Es tan importante el abrirnos a la corrección fraterna para que se puedan, por la gracia de Dios, arrancar ciertos hábitos de vida, ¿no? Tan importante. Nuestra madre, que es una, que siempre ha sido una gran educadora, me acuerdo que en nuestra adolescencia, cuando nos reprendía por ciertos defectos y ciertas cosas que nos reprendía, nos solía decir: y tened en cuenta que los defectos de joven son manías de mayor, nos decía, y que cuando eres joven es más fácil desprenderte de ellos, y si no les haces frente ahora, más tarde serán manías, serán hábitos adquiridos que difícilmente te podrás despojar de ellos. La Iglesia pues nos pide que seamos combativos frente a las pequeñas esclavitudes, como decíamos, ¿no? Para ello, creo que los medios, y voy a ser muy breve para no alargarme, los medios los conocemos. Confiar en la gracia de Cristo. No tener miedo. Segundo lugar, la confianza, la humildad. Que nadie se fíe de su propia fuerza. Que parece contradictorio con lo anterior. Primero es no tener miedo. Confianza en la gracia. Lo segundo, pero no te fíes de tus propias fuerzas. Tercero, paciencia, perseverancia, las dos cosas. Paciencia y perseverancia. A veces Dios permite un defecto para que seamos más humildes. Y solo cuando el cristiano llega a la perfecta humildad, le permite superar ese defecto. Es posible que nosotros pensemos, ahora mismo si yo les preguntase, ¿cuál quisieras que fuese el pecado de tu vida que quisieras ver vencido hoy mismo? Seguro que cada uno ya ha pensado en uno. Pero es posible que el plan de Dios sea distinto y que el plan de Dios sea, para llegar ahí, primeramente tienes que crecer en humildad, tienes que crecer en perseverancia, tienes que crecer en confianza, etc. El plan de Dios para llegar a ese objetivo puede ser un camino distinto, tenlo en cuenta. Luego, paciencia y perseverancia. En cuarto lugar, tomar las armas de la gracia, la de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Recordaros las palabras de Jesús que dice: hay ciertos demonios que no pueden ser expulsados sino con oración y ayuno. Bien, dejémoslo ahí. Que el Señor nos conceda la gracia en esta meditación que San Ignacio de Loyola hace, de buscar el agrado de Dios, buscar su gloria y saber que para ello la espiritualidad del cristiano consiste en vivir en combate, en ser un inconformista con el espíritu de este mundo, en tener plena esperanza, tener intacta nuestra esperanza de que el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a su término. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no me equivoco, a las 12:30 se expondrá el Santísimo Sacramento aquí en la iglesia y a la 1:20 se dará la bendición antes de pasar a comer. Entre las personas que se han anotado en la lista, les pediría a Higinio Juárez y a José Luis Mejía que se acerquen ahora para arriba.